caja de sorpresa. Pasa la vida y en su pasar va dejando huellas. Hay que admitirlo, es la realidad. Nadie escapa de ella. ¿Cuántos tuvieron ratos de angustia? Y hoy están viviendo mejor. ¿Cuántos tuvieron ratos felices? Y hoy están sufriendo, es la vida. Hay caja de sorpresa. Hoy tristeza tiene sus propias leyes, regidas por el tiempo que las aplica al pasar. Cuando se llega el momento que las aplica al pasar. Cuando se llega el momento. Vaya bien. Es la vida. Porque la vida es caja de sorpresa. Hay una caja de sorpresa. Hoy felicidad o mañana tristeza. Dicen la vida es un hoyo y de eso yo no tengo duda. El que no sepa brincar, ahí se le hace menos dura. Tú ves. Es la vida. Porque la vida es caja de sorpresa. O una caja de sorpresa. Hoy felicidad. Por doquier, según te portes con ella, así te aplica la ley. La vida es...